Frente Telefónico, la agrupación de los trabajadores y trabajadoras de las telecomunicaciones de FOETRA, Sindicato Buenos Aires, unidad para la defensa de los intereses de los telefónicos y por el proyecto nacional y popular. FM 89.3 Radiográfica. Radiográfica. Fin de espacio publicitario. Y 14 minutos, Manu Rivas. ¿Qué hay? ¿Qué hay de mensajes? A ver, cuénteme. Bueno, se comunican al 11-50-12-35-89, no solo desde Buenos Aires. Epa. Mandamos un saludo a la distancia, un abrazo de corazón a corazón a la compañera Milagro Apaza, que nos escucha desde Jujuy. Y nos dice, buen miércoles, compañeros, aquí, firme desde las 6. Primero tango y luego punto de partida. Así que un saludo grande, Milagro. También Luis Lobo, del barrio Obrero, Valentín Alcina, nos dice, buen día, Lucas, Manu, Úrsula, Aira. En el día de la desaparición física del general Perón, para pasar al corazón de cada militante. Y no estaría mal recordarles a los dirigentes las 20 verdades de la doctrina. Eso. Buena jornada a todas y todos. Abrazos, Luis. Abrazo y, bueno, buen día, compañero, recordando al general Perón. También Marito Sadras, compañerazo que conduce Aiche Domingo, los domingos de 9 a... A 12 del mediodía. 12 del mediodía. Se llama Aiche Domingo por ahora. En cualquier momento le cambia el nombre. Porque en realidad el Che fue porque vino el hermano del Che. Uh-huh. Antes sí, era Ay Domingo Ay. Entonces ahora es Aiche Domingo. Aiche Domingo. Cuando venga, por ejemplo, a ver otro con apodo. Después si se me ocurre algún invitado para cambiarle el nombre, ¿no? ¿Cómo que no? Dice, buen día, siempre que llovió paró, dice Mario. Vamos todavía. Che, ¿será que acá hay gato encerrado y se ríe? Ojalá muy que buena. Pronto, hermano, ojalá muy que lindo. Pronto, ojalá que pronto. Y bueno, por ahora son los mensajes al 11-50-12-35-89, te puedes comunicar desde cualquier parte del mundo. A ver, acá también Luis Alberto Asta dice buen día, buen programa. También Mercedes Velázquez, que dice hoy se conmemoran 46 años de la muerte del general Perón. Así viva es, Perón. Así es, viva Perón. También Diego Monzón, buen día muchachos, Manu Lucas. Buen Van día. A hablar del gol 700 de Messi. Sí, vamos todavía con Messi, ¿eh? Bien Messi. Bien Messi. Ayer estaba escuchando Abramos la Boca y estaba ahí esperando el gol y finalmente se dio. ¿Eh? Se dio. Adentro. Como dice, como es la chacarera. Adentro. Ahí está. Adentro. También Walter Rabioso, que dice, Perico Pérez, jugador de Independiente, es hincha de la Academia. Ah, toma pa' vos. No se dicen esas cosas, ¿eh? ¿Pero jugó en ambos equipos o yo te he confundido? Yo lo vi en Independiente nada más, ¿eh? Pero bueno, hay muchos hinchas del Rojo escuchando, porque ahora vamos a hablar con un Perico Pérez, pero de La Pampa, que me dijeron que es DT de fútbol, así que vamos a arrancar la charla por ahí antes de enojarnos con el señor Cornejo, que dijo cosas como las de ayer. Che, estaba leyendo recién las declaraciones, porque yo no lo escuché a Cornejo, estoy intentando encontrar el audio, así lo... Lo pasamos, pero sí. Estamos cansados de financiar al Estado Nacional. Sí, claro. Qué bárbaro. ¿Cómo es? Mendo Exit. Mendo Exit. Hasta en inglés te lo ponen, la verdad. Te lo ponen en inglés, sí. Por sí, suerte sí. No es en hebreo, ¿no? Porque también en esa zona... Pero dice el chabón, habla de Israel, el periodista. Ahora después si ponemos el Infobae, no tiene desperdicio. Qué denso esto, qué denso. Y escuchamos ahora, ¿te parece el flaco Ávila que nos mandó un mensaje? Sí, cómo no, dame un momentito nomás, lo tengo. Ahí va. Hola, muy buenos días, compañeros y compañeras de Radiográfica. Queremos acercarles la invitación al conversatorio Integración Latinoamericana en tiempos de crisis, debates y desafíos desde el buen vivir. Va a estar nuestro rector Jorge Calzoni, Daniel Cajiani Gómez, diputado nacional del Uruguay, Oscar Laborde, presidente del Parlamento del Mercosur, y David Choquehuanca, ex canciller del Estado Plurinacional de Bolivia. La actividad es hoy a las 18 horas y se va a estar transmitiendo en vivo desde el Facebook y desde el Instagram de nuestra querida Universidad Nacional de Avellaneda. Un abrazo grande y espero que puedan estar. Y atenti con el tema Bolivia. Hoy se lo va a poder escuchar a Choquehuanca, mañana lo retomamos. Ayer Evo Morales tuiteó lo siguiente. Evo Morales Ayma lo pueden seguir en Twitter. Denunciamos ante la comunidad nacional e internacional que a 2 meses de las elecciones en Bolivia, el gobierno de facto inició una estrategia judicial con fines políticos para inhabilitar a nuestro candidato Lucho por Bolivia, que es el Twitter de Luis Arce Catacora. Recordemos el ministro de Economía, que se hablaba del milagro boliviano, ¿no? Exacto. Porque él estuvo desde el 2005 en adelante, tuvo un tiempo sin estar en función pública porque tuvo cáncer, que se recuperó, y hoy es el candidato presidencial con Choquehuanca, con quien va a estar hoy en la Universidad de Avellaneda en esta charla virtual. Sigue Evo Morales en otro tuit y dice: ante la inminente derrota electoral del gobierno, de facto, lo lleva a inventar cada día procesos contra el MAS, Movimiento al Socialismo. Uh-huh. Ahora, como le hemos denunciado, inició una demanda sobre conjeturas falsas contra nuestro candidato para inhabilitarlo, ya que lidera las encuestas. Bueno, y nos manda todo el comunicado. Agradecemos a la gente del MAS aquí en la Argentina y mañana prometemos retomar tema Bolivia. Saludos a Generación Evo también. Bien, acá Magnani, que está ya preparado para salir al aire, que es hincha de Racing, dice que Perico salió de las inferiores de la Academia, así que ahí está la información. No sabía que era académico Magnani. Bueno, pasa en muchos casos, ¿no? Uh-huh. River Platense que terminan con la camiseta de Boca, bueno. Por eso hay veces que mejor no saber de qué es hincha cada jugador. ¿Pero Magnani de Avellaneda, no? Magnani es hincha de Racing, no, tengo entendido que de Capital, ahora él va a contar. Pero bueno, Manu, sería hincha del rojo. Antes de ir con el tema Mendoza, La Pampa, Portezuelo, lo que dijo Cornejo, el Mendoza Exit. Mamita. Ay, qué cachetazo le daría, ¿se puede decir, Luca? Dígalo. Qué cachetazo le daría, hermano. Como buen argentino. En Mendoza no hay derecho, hermano. A grito de viva no Perón. Pero Mendoza encima. Un cross, o sea, a la mandíbula. ¿Cómo que si no? Si se levantara el Fray Juan el Fray Luis Beltrán. Sí, no. Fray Luis Beltrán, ¿sabe qué? El Libertador. Por el amor de Dios, las bien, cosas que hay que bien, escuchar. Bien, bien, bien. Bueno, métale entonces con la música. Seguimos con los boleros. Le dije que tenía perlita, ¿no? A ver. Usted fíjese cómo yo vengo. No hay puntada sin hilo acá, ¿eh? Arrancamos con Blas Hernández haciendo Tormenta, ¿no? Sí. Un puertorriqueño haciendo un tango en versión bolero. Seguimos por un dominicano en Cuba, en Sonora Matancera, ¿no? Estábamos hablando de Alberto Beltrán. Nos quedamos en Cuba, Sonora Matancera. Y acá viene la perlita, ¿eh? Vamos a escuchar un tango hecho bolero, ¿no? Un tango cuya letra es de Cátulo Castillo, gran poeta, y su música Aníbal Troilo. Uno lo escuchó en las versiones tango cantado, por ejemplo, por Goyeneche con la orquesta de Troilo, o por Jorge Casal también en la orquesta de Troilo. Había otras versiones también de Roberto Rufino cantando. Sin embargo, hoy lo vamos a escuchar en versión Sonora Matancera y cantado por un argentino que fue cantante de la Sonora Matancera, Luca. Estamos hablando de Carlos Argentino, justamente, que no era su nombre original. El hombre se llamaba, y mirá cómo todo tiene que ver con todo, ¿no? Israel Wittgenstein Burm, ¿eh? Nació en el barrio de La Paternal, un tipo que se dedicó a la música popular latinoamericana. Estamos hablando de los años 50. Después de... Recién escuchábamos a Carlos Beltrán, tema del 51. En el 56 estaba en Cuba el señor Israel, que bueno, para esa época ya tenía el nombre de Carlos Argentino y cantaba boleros. Lo vamos a escuchar con justamente un tema cuya letra es de Cátulo Castillo, su música de Aníbal Troilo, y en la versión de Carlos Argentino y la Sonora Matancera, el tema se llama Una Canción. La copa del alcohol hasta el final, y en el final tu niebla bodegón. Monótono y fatal me envuelve el acordeón, con un vapor de tango que hace mal. A ver, mujer, repite tu canción, con esa voz gangosa de metal, que tiene olor a ron, tu bata de percal. Tiene gusto a miel tu corazón, una canción que me mate la tristeza, que me duerma, que me aturda, y en el frío de esta mesa vos y yo, los dos en curva, los dos en curva. y en la pena sensiblera que me da la borrachera, yo te pido cariñito que me cantes como antes, despacito, despacito, tu canción una vez más. La dura desventura de los dos nos lleva al mismo rumbo siempre igual, y es loco vendaval el viento de tu voz que silba la tortura del final. A ver, mujer, un poco más de ron y ciérrate la bata de mercal, que vi tu corazón desnudo en el cristal, temblando al escuchar esa canción, una canción. Que me mate la tristeza, que me duerma, que me aturda, y en el frío de esta mesa vos y yo, los dos en curva, los dos en curva. Y en la pena sensiblera que me da la borrachera, yo te pido cariñito, que me cantes como antes, despacito y despacito, tu canción una vez más. De la gesta del gaucho Rivero a los combatientes del 82. De la resistencia de los 90 a la Argentina de hoy. De partida, con las patas en la fuente de la historia. Nueve y 26 minutos y le damos la bienvenida al diputado nacional Hernán Pérez Araujo. ¿Qué tal? Lucas Molinari, aquí en Gráfica te saluda. ¿Cómo estás? Buen día, Lucas. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Aquí desde La Pampa. Bien, bien, bien. Acá estoy viendo tu presentación en Twitter. Padre peronista, hincha Independiente, ¿sos director técnico? Sí, sí, soy director técnico de fútbol del equipo del pueblo donde nací, de Unión de General Campos. Qué grande. Y no me va tan mal. Ah, mirá. Así que, pero bueno, este año estamos con más abocados a la tarea legislativa. Claro, ahora estás como diputado nacional. ¿Cómo haces para dirigir? Bueno, pero Los fines de semana, cuando volvés. Hasta el 8 de marzo nos la rebuscamos. Después, se complicó todo. Toda la declaración de la pandemia y estamos todos iguales, los de primera y los de los humildes clubes del interior. Así es, así es. ¿Sabés que ayer me contaban los compañeros de Radio Kermés que te dicen Perico? Entonces yo veía Perico Pérez y surgió recién todo el debate en la audiencia, hincha de Racing y después, bueno, una estrella Independiente, pero nació en las inferiores de Racing, Perico Pérez, ¿no? Sí, un mal paso de Leonardo Hugo en aquel momento, pero bueno, después se reivindicó. Está bien. Bueno, vamos a lo nuestro. ¿Te parece escuchar a Cornejo? ¿Lo tenemos, Manu? Una charla que tuvo en una radio allá en Mendoza, hablando del Estado Independiente de Mendoza, el Mendo Exit. O sea, ya es algo que lo tienen pensado. ¿Qué decir de esto, diputado? A ver, ¿lo tenemos para escucharlo? Lo escuchamos y después lo charlamos, dale. Siente como mendocino, hace un montón de tiempo que cada vez voy escuchando más gente que han acuñado el término Mendo Exit, adhiriendo a lo de Gran Bretaña separándose de Europa, como que Mendoza se tendría que separar de la Argentina. Yo sé que es más una expresión de deseo, un lema de combate que otra cosa, pero lo pongo en este momento tan complicado como un emblema. Voy a leer un mensaje que me manda alguien porque es un maestro internacional, distinguido, gran tipo, que es el Roberto de la Mota. Se lo voy a leer el mensaje de la Mota. Dice, escuchando a Cornejo y al revés del gobierno nacional y el revés del gobierno nacional para con Mendoza, creo seriamente que hay que comenzar a hablar de separarse. Parece loco, no se hará, pero les dará miedo y otras provincias probablemente se prendan. Mendoza, replanteándose su matriz productiva, debería ser sustentable. somos mucho más grandes y con más recursos que Israel, no me siento representado por el gobierno nacional. Digo esto porque, como dice Roberto, no se va a hacer, pero creo que expresa la bronca de mucha gente, diputado. Coincido absolutamente. Solo que tiene que haber un plan consistente político de la élite. Mire, yo hice una maestría en España de desarrollo regional y la clave de las autonomías de las regiones tiene que ver con que sus dirigentes pacten programas políticos comunes, que se peleen por los márgenes, pero pacten programas políticos comunes. Mendoza tiene todo para vivir como un país independiente, pero no lo tiene hoy. Hoy día necesita de la Argentina. Hoy día la Argentina a Mendoza lo perjudica en la negociación de deuda internacional, en la calificación.